puedo comprender por qué quieres hacer de mí un instrumento de tu amor, un ser sin voluntad. ¿Qué pudo suceder a nuestro gran querer, mi bien, si todo lo que en ti busqué fue amor y comprensión? Nuestra existencia, nuestro cariño, así no puede ser. ¿Por qué te empeñas y por qué no cedes tan solo alguna vez? No quiero deshacer lo que con tanta fe formé, porque abriré una herida más aquí en mi corazón. ¿Qué pudo suceder a nuestro gran querer, mi bien, si todo lo que en ti busqué fue amor y comprensión? Nuestra existencia, nuestro cariño, así no puede ser. ¿Pero por qué te empeñas? ¿Por qué no cedes tan solo alguna vez? Y no, no quiero deshacer lo que con tanta fe formé, porque abriré una herida más aquí en mi corazón.